mueve la cola sin parar. Baja que baja, sube que sube, moviendo así la cola, que a mí me gusta más, moviendo así tu cuerpo pa'lante y pa' atrás. Su colita, todos la quieren mirar.